sé qué decir. Si quedarme callado o decirte gritando que no doy más, no puedo más. Ya no sé lo que hacer. Si seguir o rendirme en tus brazos, ya no sé, decide tú. Vuelve conmigo. Ya no sé decir.